Y ahora mismo con Tere García, nuestra psicóloga particular, vamos a permitirnos presentarte así, Tere. Ella dice, uy, no sé, a mí eso no me hace mucha gracia. Bueno, sabes que Tere es especialista en psicología infantil y adolescente, que lleva, bueno, un tiempito en esta temporada acompañándonos en Lunes Alternos. Y estamos trabajando un tema apasionante, porque es un tema que no solo es válido para los niños, para los adultos. Qué importante, ¿verdad? Es la comunicación, es imprescindible, es nuestra herramienta, ¿verdad? La voz, la garganta, la forma en que nosotros transmitimos y llegamos a los demás. Y queremos hacerlo de la mejor manera, de una manera eficaz, asertiva, sin barreras. Y eso precisamente eran los aspectos en los que nos habíamos quedado en nuestra última intervención. Bueno, primero que nada, hola Tere, saludos, buenos días. Hola, buenos días. Uy, espera, que no te termino de escuchar bien. A ver, hola de nuevo, lo intentamos. Hola, buenos días. Mira, mejor te pasamos con este, que es el que viene a funcionar mejor. Mira, ese se lo pasamos a Ruth. Hola Ruth, buenos días, que ella siempre está por aquí, aunque ustedes no la escuchen, que acompaña a mami. Ahora sí. A ver, hola, buenos días. Mucho mejor. Hombre. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ha pasado un largo tiempo antes de volver. Sí, y por eso creíamos conveniente recordar dónde nos habíamos quedado para situarnos, ¿verdad? Sí, es una Sí. buena idea. Estábamos hablando de cómo transmitimos aceptación a la persona que nos está hablando o cómo transmitimos no aceptación. Y Thomas Gordon describía 12 barreras. Nosotros nos habíamos quedado en las dos últimas, pero como hace tantos días, mejor hacemos un repaso, leemos para que los que nos están escuchando se acuerden, porque si entramos en ellas otra vez se nos va ¿Qué a ir. va? Cada una lleva un programa y más. Por Entonces las eso. vamos por lo menos a enumerar, sí, poquito a poco, hasta situarnos ya en la número 11, que es la que corresponde al programa de hoy. Venga. Estábamos en la primera era mandar, dirigir, ordenar. La segunda era hacer advertencias, amonestaciones o amenazas. La tercera era moralizar, implorar o predicar. La cuarta era aconsejar, dar sugerencias o dar soluciones directamente. La quinta era persuadir con lógica, reprender o tratar de razonar. La sexta es juzgar, criticar, disentir y sobre todo culpar. La séptima era alabar, concordar, evaluar positivamente o adular. La octava, insultar, ridiculizar, avergonzar. Ya, ya vamos llegando, ¿eh? Sí, ya quedan menos. La novena, interpretar, analizar o bien diagnosticar. Y la décima, tranquilizar, compadecer, consolar o bien respaldar. Muy bien. Bueno, Tere, muchas veces nos hemos detenido en alguna de estas que has enumerado de la lista, en alguna de estas frases o barreras a la comunicación, porque en principio, a simple vista, nos podría parecer que no son tan negativas. Pero luego hemos descubierto que sí, porque por ejemplo, si queremos retomar desde la número 10, ¿te acuerdas? Yo creo que nos sirve a modo de ejemplo, cuando alguien dice, bueno, pero ¿qué hay de malo en? Y entonces, si nos dábamos cuenta, ¿verdad? Que hay otra forma de hacerlo un poquito mejor. Es que lo que el ejemplo clave aquí es, por ejemplo, en el tranquilizar. Nos vemos a alguien que está súper enfadado y lo que le decimos, pero cálmate. Y la reacción del que está enfadado al escuchar esas palabras suele ser calmarse. No, dice, pero ¿cómo me voy a calmar? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Si tengo motivos para y por. Exacto. O al revés, o te dice, pero si estoy muy calmado. No, sí, te lo dice con un grito. También, es verdad. Y bueno, ciertamente sí es bueno ayudarle a una persona a que se calme, pero si le mandamos a calmarse o a tranquilizarse, lo que vamos a conseguir es justo el efecto contrario. No se va a calmar. Sí, es decir, que de esa manera no logramos lo que queremos lograr. Recuerdo también, Tere, que hablabas cuando alguien está llorando, ¿no? Y se está desahogando, que decíamos, siempre tenemos la frase, pero no llores. Siempre vamos diciendo, pero ¿por qué no? Y decíamos que que no, que hay que dejar también que saquen para afuera, ¿verdad?, lo que siente, y si es momento de llorar, es momento de llorar, y no de cortarle tampoco, ¿verdad?, ese desahogo que tiene la persona. Claro que sí, es que en ese momento justo le transmitimos a una persona que cuando llora no es aceptable. Y es como si tratáramos de eliminar el dolor de nuestra vida, cuando resulta que eso, pues yo no sé, a lo mejor alguien que me escucha lo ha conseguido, pero a mí me parece imposible. El dolor es una parte de la vida y la alegría es la otra parte. Y entre el dolor y la alegría hay distintos puntos medios, no solo uno, hay varios puntos medios más cercanos al dolor, más cercanos a la alegría. Y tratar de eliminar esa parte de nuestra vida, lo único que va a conseguir es enfermarnos. No tiene otro. Mientras que si expresamos nuestro dolor, nuestro pesar, nuestras necesidades, al fin y al cabo, pues podemos estar mejor. Y no es bueno cortar porque frustramos también, ¿no? De alguna manera, si alguien nos hace caso por casualidad, se queda con ese mal dentro también, ¿no, Tere? Tú no has escuchado a los médicos por ahí cuando hablan de las personas que son nerviosas y lo expresan, y las que son nerviosas y se los tragan. ¿Y quiénes tienen más posibilidades de pasarlo mal físicamente? De infartarse, por ejemplo. Por ejemplo, sí es verdad que quien echa para afuera, eso lo tengo yo muy claro, digo, quien echa para afuera yo creo que desahoga y se queda estupendo, echó en la papelera de reciclaje y se vació, ya está, ¿no? Pero también hay que saber, ¿no?, el cómo echar para afuera sin agredir, sin violentar tampoco la libertad del otro, ¿no? Pero bueno, que... Es que eso lo habíamos hablado, mi mensaje. Uh-huh. O sea, yo puedo estar muy enfadada y decir, estoy súper enfadada. Claro que puedo decir eso. Y lo puedo decir enfadada. Ahora, cuando digo, es que lo que has hecho es un... Y lo digo enfadada también. Bueno, y ahí estoy culpando al otro. Responsabilizando al otro de algo que es mi sentir. Y ahí, quien manda eres tú, exclusivamente. Exclusivamente, nadie... Sí, sí, sí. Todavía en tu ropa, mal que bien, alguien puede decidir qué te pones y qué no. Pero en tus sentimientos nadie elige, nadie aparte de ti. Pues vamos al número 11. Estamos deseando conocer esa otra barrera, la número 11. Pues la número 11 es sondear, examinar, interrogar. Sondear, examinar, interrogar. Suena a película de espías, ¿eh? Además, tiene su gracia porque hemos estado hablando de que cuando estamos escuchando a una persona, pues es mejor preguntarle, y ahora decimos que interrogar es una barrera. Sí, es verdad, que puede sonar contradictorio, ¿no? Claro, tiene su gracia, pero es que no es lo mismo preguntarle por qué es lo que le ha sucedido, tratar de que nos explique, de que la persona pueda expresarse con claridad, que interrogarle a alguien pues pensando en que él ha hecho algo malo y vamos a conseguir que lo confiese. Exacto, porque cuando hablamos de un interrogatorio nos suena más, Tere, a un interrogatorio acusatorio. Exacto. Que son preguntas, pero para que al final obtengamos nosotros un rédito, pero que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro, ¿no? Para conseguir un objetivo, ¿no? Pero exacto, no. Eso es. Por eso quería hacer la aclaración. Como ya hemos hablado, que cuando alguien viene con un mensaje que... Thomas Gordon no. Ay, se me fue el nombre. Bueno, otro autor de los que yo trabajo mucho. Pues lo calificaba de mensajes difíciles de escuchar. Pues un mensaje difícil de escuchar, cuando nos llega, podemos preguntarle a la persona. Pero no es lo mismo preguntarle, vaya, con que, por ejemplo, ¿no?, con que llegaste tardísimo, ¿qué pasó? Y el otro, bueno, no, es que había una cola, si tuvieras un accidente. Sí, un accidente, le estás preguntando, realmente le estás preguntando. Pero no estás preguntándole, no, es que tú pretendías hacerme esperar, es que tú pretendías que yo me enfadara, es que tú pretendías, ahí estamos. O sea, la pregunta sigue siendo pregunta, pero ya no es lo mismo. Mal formulada, vaya. Bueno, va hacia otro objetivo. Sí, va hacia otro objetivo que va a causar irritación, como mínimo, y que no va a lograr, ¿verdad?, la comunicación que queremos, ¿no? Exacto. Oye, y cuando hablas de sondear y examinar también, ¿va por el mismo camino? Sondear, sí. Examinar. Claro, va por el mismo camino. Cuando en una persona tú estás diciéndole, espera un momentito, ¿qué necesitas, mi amor? Vale. Esto es un juego particular nuestro. Me encanta. ¿Y sabes la traducción perfecta? Más o menos. La comunicación es mi especialidad, pero esa todavía se me resiste algo. Que lo pone más difícil, ¿no? Sí. Bueno, examinamos a alguien cuando pretendemos que ese alguien tenga la respuesta a algo que a nosotros nos pasa, por ejemplo. O cuando, que esté ya en el colegio, es prácticamente inevitable en estos días, cuando le pedimos a un niño que demuestre lo que sabe. Y el niño de pronto lo demuestra, pero le ponemos en una situación difícil. Pero eso también lo hacemos con las personas cuando vienen con un problema. Vienen a contarnos, ya que nombramos a un niño, vienen a contarnos un niño, no, es que hoy en el cole Pepito me ha pegado. Y la respuesta nuestra no es, sí, cariño, ¿y te dolió? No, no, la respuesta esta nuestra es, ¿y qué fue lo que tú hiciste para que te pegara? ¿Sí o no? Es muy común. Es que has puesto una sonrisa así de oreja a oreja. Pero me gustaba más la primera, ¿eh? Claro, porque en la primera no estamos examinando al niño. Sino preocupándonos, interesándonos por él. Por él. En la segunda le estamos examinando. ¿Algo haría? Pero es el común de los mortales, yo creo, Tere, que muchas veces ya tenemos esa rutina de decir, bueno, y el otro no es manco tampoco, ¿no? Que siempre estamos como justificando o de alguna manera pensando de más, en definitiva, ¿no? En el caso de los niños es simplemente que no sabemos confiar en ellos. No sabemos confiar en ellos. No sabemos confiar en ellos, en el caso de los niños. En el caso de los adultos, hay adultos en los que confiamos y adultos en los que no. Y bueno, al final, cuando cuente la número 12, voy a decir un secretito, pero no lo voy a decir ahora. Ah, vale, estamos deseando llegar. Pero en los niños sí es muy común que nosotros no confiamos en que el niño puede tomar la decisión acertada. Uh-huh. Y claro, los niños son niños, no tontos. Son niños. Les falta experiencia de la vida y, por lo tanto, pueden equivocarse. Pero los adultos, según nuestra edad y nuestro campo de conocimiento, también nos falta, según en qué campo, nos falta experiencia y también cometemos errores, incluso en lo que tenemos experiencia. Y si no, hablemos de conducir y ya nos queda a todos claro que todos nos equivocamos. Y todos los que conducimos, o la inmensa mayoría, tenemos experiencia en conducir. O sea que la experiencia no quita para equivocarnos. Pero cuando un niño se equivoca, lo tomamos como... es que se portó mal, o es que quería hacer daño, o es que quería llamar la atención. Y no puede ser simplemente que se equivocó, que no sabía qué consecuencias tenía lo que estaba haciendo. Además, en un niño, con más razón, porque tiene menos edad, ha vivido menos que nosotros, no sabe las consecuencias de muchas cosas. Pero fíjate, Tere, que a veces incluso, entonces... mal interpretamos muchas cosas, porque es muy común también decir, uy, mira las ideas que va pillando, mira las ideas que va cogiendo. Claro, trasladamos de nuestra mente de adulto y con la experiencia vivida, pues ese bagaje a un niño. Efectivamente. ¿No? Y entonces ahí hay que tener cuidado porque, es verdad, en un niño y en una niña tú no vas a ver tampoco esa intencionalidad, ¿no? Ese, o si no es que el pobre entonces se está ¿cómo es? Se está acelerando al crecimiento. Exacto. No está viviendo su etapa como le corresponde, sino se está haciendo un adulto precoz, vaya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y no es así. Pero tendemos a examinar a las personas cuando no confiamos en ellas. Y lo que sucede es que en los niños examinamos mucho más que en los adultos. Por eso yo digo que no hemos aprendido a confiar en los niños. Y no confiamos incluso en que puedan corregir sus propios errores y en que tengan intención de corregirlo. Incluso que se sientan mal por haber, imagínate, ¿no? Por romper un cristal. Pues que se sientan mal por romper un cristal. No, no confiamos en eso. Confiamos en que lo hizo por fastidiar, porque es un trasto, porque es un... Esas son nuestras frases más comunes con respecto a los niños. Con respecto a los adultos también. Y sobre todo, según a qué adultos. Yo no sé a quién exigimos al final más, si a lo mejor a los niños o a los adultos. ¿Tú qué piensas, Tere? Somos duros a la hora de... Yo sé a quién exigimos menos. ¿A nosotros mismos? ¿Tú crees? En la mayor parte de los casos, sí. Porque imagínate, vemos a alguien, un adulto, un niño, una persona, que en definitiva somos todos personas, una persona que comete un error. Y entonces decimos, es que fulanito, mira lo que hizo, mira que no sé qué, mira que no sé cuánto. Pero cuando cometemos un error nosotros y alguien nos viene a decir, Hombre, que todos nos equivocamos. Ten un poco de paciencia conmigo, ¿no? Ya sé que me equivoqué. ¿Es o no es así como actuamos? Posible ejemplo. Ilustrativo. Nosotros tenemos ese modo de actuar. A nosotros, con nosotros mismos, por decir así, somos más indulgentes, por lo menos cara al exterior. De pronto por dentro nos estamos machacando, como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. A mí me preocupa bastante que los niños y las niñas, exacto, se copien eso de los adultos, fíjate. Porque estaba pensando antes en un ejemplo de una amiga que tengo y que tiene una niña de 12 años y dice, ¿te puedes creer, Eu, que tenía 3 exámenes? Claro, estamos en periodo de fin de curso. Dice, tenía 3 exámenes para el día siguiente. Y como tiene un juego nuevo, le regalaron, fue el otro día de su cumpleaños, le regalaron un juego y dice, no comentó nada en casa y se pasó la tarde jugando. Dice, y luego cuando voy por la mañana al cole, me entero que tenía 3 exámenes. Dice, ¿te puedes creer cómo fue de lista, que no me dijo nada, porque si me lo llega a decir sabe que la pongo a estudiar? ¿Y será que fue de lista o será que como le gustó mucho el regalo se olvidó? Eso fue lo que dijo, ¿no? Ya, eso fue lo que dijo, pero yo me pregunto, ¿será que fue de lista o será que cuando se acordó de los exámenes ya era por la noche y no le daba tiempo? ¿Por qué le suponemos que es que fue lista? ¿Por qué no le suponemos que se olvidó? ¿O a ti no se te ha olvidado un trabajo pendiente para el día siguiente y te acuerdas cuando ya estás en casa y dices, ¿y ahora cómo lo arreglo? Pero si es un adulto, sí, se nos puede olvidar. Ahora, si es un niño y además coincide que le hemos dado un regalo, no es que se le olvidó, es que quería jugar. Es la interpretación que nosotros hacemos. Está claro, es la interpretación. ¿Positiva o negativa? Está claro. Oye, Tere, seguimos con el número 12. Estoy deseando llegar al final. Que llevamos algunas semanas, pero oye, me ha parecido súper interesante cada punto, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el 12? A ver, sorpréndenos. Bueno, no sé si sorprenderá, pero distraer, entretener, bromear. A ver, barrera, estamos hablando de barrera, de la comunicación. Distraer, entretener, bromear. A ver si te pillo por el bromear. Empezamos por el final. Venga, a veces cuando se dicen las... ¿Cómo es el dicho este de decir medias verdades en broma, no? Decir verdades en broma. Bueno, ese podría ser puede ir ejemplo. Por ahí. Puede ir por ahí. Pero hay más. Que además esto lo tocamos en un punto anterior cuando estábamos hablando un poco de... No era la sorna, pero era... Ironía. La ironía, ¿no? Que de alguna manera también puede encerrar un poquito de mala leche. Perdónenme la expresión. Un poquito. Por decirlo suave, ¿no? No, sí que encierra. Está rica el agua. La agüita está ahí. Un momentito que te la pongo. Vamos a poner la agüita, Ruth. Pues sí, pero imagínate que alguien llega a casa o... tu compañero, tu madre, una persona llega a casa y te dice, no, es que hoy he tenido un día fatal. Ay, pues como has tenido un día fatal, mejor hablamos de otro tema. O simplemente le cambias de tema directamente. Ay, ¿sabes qué? Mi hijo hizo tal cosa. Y la persona, si venía a desahogarse con nosotros, la dejamos con 3 palmos de narices. Así de simple. El cambiar de tema, o cuando hacemos una pregunta incómoda, ¿no? O nos hacen una pregunta incómoda. Yo recuerdo en el instituto, estábamos en el instituto, hoy es mi marido, pero en aquella época pues éramos novios. Yo había salido del instituto ya y él estaba, no sé si era repitiendo COU. Entonces le preguntaba, bueno, ¿y qué tal te salió el examen? Y su respuesta era, uy, este teléfono no se oye nada. Mejor pregunta otra cosa. Y como le preguntara si había estudiado, si iba a estudiar para el examen de mañana, su respuesta siempre era la misma, invariablemente. O bien cambiaba de tema. Oye, ¿sabes que esta tarde voy a hacer tal cosa y tal cosa? Uh-huh. Pero sobre todo era la de, uy, este teléfono no se oye nada, no sé qué pasó, que no se oyó, ¿qué preguntaste? De acuerdo. Pero fíjate que esto me da para pensar un poquito más lejos, Tere, porque, claro, estamos hablando de lo ideal... para una buena comunicación y no siempre, vamos a decir, no siempre estamos, ya que os he utilizado el símil del teléfono, a veces estamos comunicando nosotros también. ¿Qué nos pasa, eh? Porque igual que esa persona puede traer un mal día, nosotros no nos hemos manifestado, pero también arrastramos lo nuestro a lo mejor, ¿no? Y entonces de ahí que surjan los encontronazos. Pero Tere, te cuento, ¿qué me dices? Porque a ver las ailas, personas que de pronto no es una persona que te viene de nueva, sino es una persona que a lo mejor pues una persona así muy negativa, que todo el tiempo te está hablando de desgracias, de la angustiada que se siente, pero es una cosa que no es nueva y es una cuestión que tú de alguna manera también, por protegerte, dices, la intentas en este caso distraer, pero no porque no la quieras atender en su dolor, en su pena, o lo que quiera que traiga para contarte, sino porque sabes que hay personas que están todo el rato volcando, pues de alguna manera, esa visión tan negativa que te deja mal a ti también. Y al final no es una, sino son dos las que quedan mal, ¿no? Yo creo que este ejemplo, a lo mejor hay gente en casa que lo ha podido vivir con determinadas personas. Y personas que a lo mejor incluso dices, bueno, pues mira que yo, en la medida de mis posibilidades, he procurado prestarle la atención, pero es que siempre no sale de ahí, ¿no? Es como un círculo vicioso. En este caso, no sé, ¿tú qué opinas? Es un ejemplo bastante difícil. Y, por desgracia, existen ese tipo de personas en todas partes. Puede ser incluso nuestra madre, puede ser un vecino, puede ser un amigo nuestro. Y la persona no está interesada en soluciones. No está interesada. No, incluso tú le escuchas, le preguntas, no utilizas barreras de comunicación y la persona sigue y sigue y sigue, como las baterías de Duracell esas que dicen por ahí, sigue y sigue igual. Sinceramente, en estos casos, yo lo único que hago es procurar quedar lo menos posible con esas personas, porque no le va a funcionar nada. Tú le vas a explicar, le vas a preguntar, vas a quitar las barreras de la comunicación. ¿Quieres ir por detrás? Pasa por aquí, Ruth, ven, que es más cómodo por aquí, que por ahí no vas a poder. De la silla. Es que no me cabe a mí para hacerme más adelante. ¿Atrás? ¿Así? Ah, bueno, era para que la cogiera. Ah, para, que te quería sentar con mami, vale. Y sí, uno empieza a decirle, y esas personas, aunque tú no utilices las barreras, uh-huh, esas personas se sienten mal, y se siguen sintiendo mal, y tú les explicas, y sale de hablar contigo, sale a lo mejor más relajada. Pero a ti te ha echado encima 3 kilos de mierda, con perdón. Como dices tú, permítanme la expresión, pero te ha echado encima un montón de porquería. ¿Qué hace uno? Pues en esos casos, quedar lo menos posible con esas personas, recomendarle un buen terapeuta, a ver si así se desahoga y consigue ver otro punto de vista. Y cuando la persona se marcha, hacerte tú un buen trabajo de relajación, de incluso quemar un incienso si es en tu casa, limpiar, como limpiar un poco el ambiente, porque sí es cierto que existen ese tipo de personas. Las recomendaciones que has dado me parecen estupendas, pero seguro que hay gente en casa que también piensa lo que tú decías antes, dice, oye, es que puede ser tu madre, sí, o puede ser, entonces son personas con las que necesariamente, a lo mejor puedes espaciar las visitas, pero son personas con las que tratas, ¿no? No les vas a cerrar tampoco la puerta. Por eso cuando enseguida hablabas de que una barrera de la comunicación es distraer del tema que trae el otro, depende quién se hace otro, porque enseguida me vino a la mente y digo, bueno, cuidado, porque a lo mejor ponemos en práctica todo esto, pero no sirve de nada. Puede suceder, pero ahí venía el secreto que yo te decía antes. Ah, sí. Ahí venía el secreto que yo te decía antes. ¿Quiere decir esto de las 12 barreras de la comunicación que nunca vamos a poder estar? ¿Sucede algo? ¿Sí? No, ya. Bueno, que nunca vamos a poder estar sentados en un sillón y decirle, por ejemplo, a nuestra pareja o nuestro hijo, ay, tráeme un vaso de agua, que ya sería ordenar, ¿no? Mandar. Y pues, no es eso. Eso lo vamos a usar, las barreras de la comunicación nos ponen en un problema cuando estamos en un conflicto. Pero cuando hay una relación amistosa de por medio, pues prácticamente podemos usarlas todas. Ahora, si yo tengo un conflicto con mi mejor amigo, hay que estar atento para no usar las barreras. ¿Ok? De acuerdo. Ahora bien, cuando mi marido ahora, que en aquel momento no era mi marido, me decía, este teléfono no se oye nada, yo ya entendía que es que no había estudiado y que el examen le había salido mal. O que el examen le había salido mal, aunque hubiera estudiado. Pero en su caso, oye, era cuidado, que no, y eso no es una interpretación. Bueno, eso era evidente, ¿no? En mi porque caso, también en tu ahí era ya evidente. Estaba. Yo conozco a la persona, sé cómo él estudiaba, cómo él hacía las cosas, Y entonces... Lo pues, veías venir, vaya. Claro, yo ya sabía que era lo que... Era mi interpretación, sí. Pero luego venía el boletín de notas y estaba claro que no me había equivocado en la interpretación. Entonces, cuando nosotros ya conocemos a la persona, y en ese caso no había un conflicto, simplemente yo le estaba preguntando cómo te fue el examen, y él me estaba respondiendo, no quería decir, mira, es que no estudié, es que hice esto, es que... porque él tenía dificultades para estudiar por ciertos problemas que no vienen al cuento aquí, pero pues eso, mira, es que no estudié, es que estaba tal, es que estaba cual, así. Sí. ¿Quiere decir que no vamos a usar nunca este modo de hablar? No. Quiere decir que cuando estemos en un conflicto, procuremos evitar este modo de hablar porque puede llegar a ser al conflicto convertirse en pelea. Uh-huh. Y esa no es nuestra intención. Conflictos hay en la vida, sí o sí. Y quien piense lo contrario, siento decirle que, en mi opinión, está muy equivocado. Porque un conflicto, yo no tengo la misma opinión que mi hija. Y mi hija tiene 4 años. Imagínate cuando tenga 12. O cuando tenga 18. Y está creciendo conmigo. Es una verdad de la vida, ¿no? Es así, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahora bien, que el conflicto se convierta en pelea, eso ya es otra historia. No tiene por qué convertirse en pelea. Para nada. Sí, que si viene una persona, como dices tú, que trae, venga y venga y venga. Yo, eso lo el otro día vi en televisión, un video de un ingeniero, ponía Dios existe. Y era, había hecho varios estudios, él y varias otras personas, es un video bastante largo, lo pueden ver en Vimeo, con teclear Dios existe, les aparece. Uh-huh. Y hablaba de lo que eran los agujeros negros, y de lo que eran los soles. Entonces está el agujero negro, que él lo comparaba con aquella persona que va completamente a quejarse, a que todo va mal, a que no tiene modo de hacer las cosas mejor, a que no hay nada que hacer. Eso él lo comparaba con un agujero negro. Y luego estaban los soles, que son los que dan luz continuamente y se concentran en las cosas más agradables. Saben verle el lado bueno a cualquier cosa que tengan en la vida. Esos eran los soles, y que nosotros podíamos decidir ser un sol o ser un agujero negro. Entonces, cuando viene una persona que es, la comparación es feita, pero bueno, que es un agujero negro, nosotros tratemos de ser un sol, vamos a darle luz, a centrarnos en lo positivo, que no nos va a escuchar, porque va a coger, como hacen los agujeros negros en el universo, va a coger y se va a ir chupando toda esa energía. Cuando la persona se va, o cuando nosotros nos vamos, porque resulta que ya nos vamos a nuestra casa, pues hagámonos una pequeña limpieza, un pequeño un relajo, un escuchar una música que nos agrade, un poner un incienso, algo que nos ayude a estar más relajados. Que eso nos ayude a encontrarnos de nuevo con nosotros mismos, con nuestro centro, ¿no? De equilibrio. Que nos ayude a recargarnos de esa luz que éramos antes de encontrarnos con esa persona. Porque esa es otra cuestión, a lo mejor aparte, pero que también podríamos mirar, ¿no? Porque esto cuando sucede, porque hay personas que son soles y personas que ven todo tan, tan oscuro en la vida. Porque yo creo que también es una cuestión como de hábito, de que te estás recreando en esa forma de pensar y ver las cosas, ¿no? Y entonces yo no sé si es un hábito... Hombre, insano en principio, porque a la primera persona que perjudica es a la que lo sufre, entiendo, aunque luego ya se expanda, ¿no?, en su entorno. Esto se aprende de chicos, Tere, tú que eres psicóloga, y este tema seguro que también lo habrás estudiado y lo tratas, de hecho, imagino, en consulta. ¿Cómo se llega a ser un sol o a ser, pues, lo otro? Todos nacemos soles. Qué bonito, me encanta. Todos nacemos soles, todos. Ahora bien, según nos tratan cuando vamos creciendo, ¿seguimos siendo soles o nos volvemos agujeros negros? Según nos tratan. Sí. Por eso yo me dedico tanto a educar sin castigar. Porque un niño al que se le castiga mucho se convierte en un agujero negro. Y hay veces que yo atiendo en consulta a una persona y yo digo, ¿cómo puede haber llegado a estas conclusiones? ¿Cuándo nos vamos? Dentro de 10 minutos más o menos. 10 minutos, Ru, queda poquito. ¡Ay, la cara que han puesto! Le tratamos con castigos, con no sé qué. Bueno, yo atiendo a una persona en consulta y digo, ¿cómo ha llegado a estas conclusiones? ¿Cómo ha podido llegar a ser tan negativo? Y de pronto cito a sus padres. Ya está. Ahí está. Producto de, entonces, resuelves que es producto de... Por desgracia, sí. En mi experiencia, yo no puedo decir que eso es así en todos los casos, porque claro, mi experiencia es limitada, soy una persona sola. Tere, y para dar un mensaje, no sé, de esperanza, ¿es reversible el proceso? La persona tiene que querer. O sea, para citar a un gran sabio, él decía... ¿Qué? Es mi hija jugando conmigo. Para citar a un gran sabio, él decía que todas las enfermedades se curan, todas, pero no todos los enfermos. Entonces... Entonces, todos los enfermos pueden decidir curarse o pueden decidir seguir enfermos. ¿Quieres que pongamos una pausa musical para que te comuniques? Que creo que Ruth necesita hablar contigo un segundito. Vale, ponemos una pausa musical, Gilberto, ¿te parece? Y regresamos en los últimos minutos que nos quedan de programa. También ustedes pueden, de alguna manera, seguro que tienen preguntas que hacer o les apetece intervenir. Bueno, pues sientan la confianza de hacerlo, ¿no? Aquí en Radio Galdar, a través del 928-55-14-22. Regresamos enseguida. Estamos de regreso, no ha sido nada, rapidito. Bueno, pues estábamos hablando, fíjate, Tere, de esta cuestión, ¿no? Del proceso, si es reversible o no. Sí, exacto. Y sí, sí es reversible, pero la persona tiene que querer. Tiene que querer. Y sí. En este caso, porque yo casi te diría, entonces aquí hay que tratar, sería lo ideal a las dos partes, ¿no? Pero claro, también asumir o uno mismo responsabilizarse de eso, yo creo que es duro también, ¿no? Date cuenta que desde pequeños nos han dicho que nosotros no somos responsables de nada. Nos castigan, por lo tanto, la responsabilidad de lo que hemos hecho es de nuestro padre o nuestra madre o el adulto que está a nuestro cargo. Nos pegan, nos golpean, la responsabilidad no es nuestra. Ya sé que quieres irte, cariño. Está esperando a que se lo diga. Pero si empezamos a hacernos responsables de nuestra vida, eso cuesta un trabajo. Y conseguir inclusive que las dos partes colaboren es muy difícil. Yo en consulta pocas veces he conseguido que un padre quiera colaborar en el proceso de curación de su hijo. Y tiene gracia porque es su hijo. Pero muy pocas veces he conseguido eso. Bueno, pero lo importante es que el hijo, si se da cuenta y quiere, puede hacer su parte del trabajo. Efectivamente. Pero muchas veces un hijo está tan enfadado, tan enfadado con sus padres, que para vengarse quiere seguir así. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero es así. Suena como a rizar el rizo, ¿no? Un poco. Sí, sí que suena. Pero y mira, me hiciste hasta suspirar, pero es que me viene a la mente ahora mismo un caso en particular y es tremendo. Y lo que me decía es, pero si me curo, ¿quién los va a castigar a ellos por haberme tratado de este modo? Qué curioso. Oye, Tere, ¿qué? Oye, acabamos un poquito antes, si quieres. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos acabar un poquito antes? Bueno, hemos terminado ya con el bloque de las 12 barreras a la comunicación. Sí. Y nos queda claro que son barreras que ponemos cuando estamos en un conflicto. No cuando estamos de normal, oye, pues quiero un vaso de agua, ¿me traes un vaso de agua? Bueno, ahí no hay problema, no hay estamos problema. Dando una orden. No se interpreta mal. No. O estamos de broma. Sí. Bueno, no, es que, citando a un amigo mío, nos vamos a ir a tomar un arroz con bogavant. Y después llegamos y resulta que estaba cerrado, que yo no conocía bien los horarios, que bueno, no nos pudimos tomar el arroz con bogavante. Pues estamos de broma todo el tiempo. Y Tere, no te voy a perdonar que me invitaste al arroz con bogavante y resulta que no fuimos. Esa, pues estamos de broma. Pues no pasa nada. Ahora, si estamos en un conflicto y metemos ahí las bromas o metemos ahí pues las quejas o metemos ahí los exámenes, ya. Tere, está claro, en un conflicto metas lo que metas, ya si hay una mala voluntad o voy a tomar, en un conflicto siempre lo vamos a tomar a las malas, ¿no? Lo que quiera que venga a lo mejor de la otra persona, pues... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los mis mensajes? Sí. Que era importante cómo hablábamos, pero también cómo escuchábamos. Si una persona, ahí sí es cierto el dicho, sí, cariño, ya nos vamos, vámonos, ya nos vamos. Si una persona nos dice algo que no nos gusta, nosotros podemos enfadarnos, pero... ¡Uy, que te está oyendo toda Galda! Toda Galda te está escuchando, está pensando, ¿pero qué hay metido ahí en el locutorio que se oye un suspiro raro? ¡Es Ruth! Es que ya no aguanta, Ruth? Ya no aguanta más ya. ¿Quieres saludar? Que ya me queda la última frase. Di hola tú. No quiere. Entonces, nosotros, si uno no quiere, dos no pelean. Ah, sí. Pues si uno sabe cómo usar esto, cualquier conflicto que venga, aunque la otra persona se lo tome a mal, siempre puede decir, por favor, ¿puedes repetir lo que me escuchaste decir? La otra persona normalmente va a dar su interpretación. Pero uno vuelve y, bueno, ¿será que me expresé mal? Voy a tratarlo de nuevo. Y lo vuelve a decir uno. Y entonces el otro vuelve y se enfada. Y uno vuelve y dice, ¿me haces otra vez el favor de repetir lo que escuchaste? Claro, cuando ya se lo has hecho dos o tres veces, el otro ya repite lo que escuchó y admite de mala gana que es su interpretación lo que le está haciendo enfadar, pero ya ahí toma él su responsabilidad a las malas, pero la toma y ya no, o sea, la frase es cierta, ese dicho popular sí es cierto: si uno no quiere, dos no pelean. Si uno tiene las herramientas y las aplica, cualquier conflicto, porque conflicto vamos a tener, lo va a solucionar y va a salir del conflicto sin ningún problema. No va a llegar a una pelea, ni a un no vuelvo a verte más, ni a lo que dije antes. Es que si yo me curo, entonces mis padres, ¿quién los va a hacer pagar? Eso lo he escuchado yo en consulta y eso es duro escucharlo. Desde luego, es que yo todavía lo estoy, no me baja de aquí, entonces todavía lo estoy mascando un poco, ¿no? Lo que estás contando. Oye, Tere, tenemos talleres a la vista próximamente, ¿te vas a tomar un descanso de cara al verano? Es que creo que voy a tomarme un descanso cara al verano, visto que la mayoría de la gente que me ha llamado para los talleres me dicen, ay, es que en agosto me voy de vacaciones, no, es que en julio me voy de vacaciones, no, es que en junio yo tengo las vacaciones, bueno. Vamos a dejar pasar el verano. De acuerdo. Entre tanto, yo voy a ir preparando los talleres para hacerlos a través de internet. Ah, ¿sí? Sí. Qué interesante. Sí, los voy a ofrecer a través de internet porque me los han pedido varias personas que no están en la isla. Y desplazarme para mí es bastante complicado. Entonces, pues nos tienes que decir, porque esa nueva fórmula nos parece muy atractiva, ¿eh? Y muy cómoda, por otro lado, también. Sí, es verdad. Están escuchando de nuevo a Ruth en su... ¡Vámonos! ¿Quieres decirlo en el micro? Solo le falta bailarlo, ¿eh? ¿Quieres bailarlo? No, después se pone toda tímida. ¡Ay, qué preciosidad de bebé! ¿Eres un bebé? ¡Vámonos! Tere, pues no te preocupes, no, me da cosita. Sí, mejor lo dejamos aquí, lo bueno, sí. Terminamos ya la batería, ¿verdad? De estas 12 barreras de la comunicación. Y quedamos nosotras en principio para dentro de 15 días. ¿De sí. acuerdo? Bueno. Venga, Ruth, ya hemos por terminado, fin. Bien. Oye, yo solo espero y confío que la audiencia no piense igual, que diga vámonos, que se acabe ya, pero que no. La audiencia en general no tiene 4 años, ¿eh? Bueno, un besito grande para las dos. Gracias. Y regresamos nosotros en unos minutos tan solo hasta ahora.